Hablamos un poquito de la campaña, ¿cómo la están llevando aquí en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, a ver, primero en esta etapa de paso, nosotros tenemos una lista única, es decir, que en realidad estamos ya trabajando con la idea de las elecciones donde se elige a los candidatos, porque no tenemos confrontación interna. Que es un dato destacable que en la mayoría de los distritos del país se ha conformado de esa manera, ¿no? Con Sí. lista de unidad. Porque las PASO son una herramienta para resolver contradicciones, pero efectivamente cuando hay listas es porque hay contradicciones. Y cuando esas contradicciones se exponen, vemos a veces algunos de estos espectáculos que estamos viendo, de gente que dentro de un mes va a tener que integrar la misma lista y decir que están de acuerdo, ¿no? Y Sí. hoy están diciendo cosas durísimas unos de otros. Bueno, ¿y qué expectativa tienen? Digo, la ciudad es algo. Igual las PASO también sirven de un poquito de termómetro de cómo estamos en la Sí, ciudad. son ¿Qué ¿Cuál es una la encuesta expectativa? oficial. Exactamente, la única encuesta que vale. Bueno, ¿cuál es la expectativa y cuál sería un buen resultado, por lo menos aquí en la ciudad? Y un buen resultado es que se elija una cantidad de legisladores, tanto nacionales como de la ciudad, mayores que los que vencen. Porque esto es una elección legislativa. O sea, se vencen Entonces, por cuatro. ejemplo, nosotros renovamos tres diputados nacionales. Sí. Si en la elección obtenemos un número superior a tres, hemos ganado, hemos avanzado. Porque nuestra presencia en la Cámara, que es el objetivo de una elección de este tipo, estamos contribuyendo a lograrlo. Lo mismo sucede en la legislatura. En la legislatura, el oficialismo tiene una mayoría que le permite, casi diría, prescindir de la oposición, porque tiene los dos tercios para tomar decisiones de cualquier tipo. Entonces, ganar que entren una cantidad de legisladores y legisladoras mayores que los que le vencen el mandato permitiría un mejor debate, una mejor confrontación para ponerle un límite a todos estos procesos, proyectos inmobiliarios suntuosos, innecesarios, en una ciudad que tiene una enorme contradicción entre el nivel de vida de un sector y el resto de la población. Y creo que a veces parece que fueran dos ciudades, a pesar de que, como ayer decía Kicillof, es una ciudad que tiene un ingreso por habitante que es lejos el más alto del país. Carlos, ¿cómo estás? Nicolás Antón te saluda, buen día. Hola, ¿cómo te va? Bien, quería consultarte, vos recién hacías hincapié en la importancia de mejorar la representación del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, un tema del que hablaron ayer Sergio Massa y Máximo Kirchner explícitamente, lo mismo había hecho Massa un día antes en otro acto. ¿Hay ahí una especie de obstáculo que encontró el Frente de Todos en estos primeros 2 años en el número en la Cámara Baja? La pregunta es, si se obtuviera el quórum, la oposición dice que seríamos Venezuela, eso sabemos que no va a pasar, pero ¿qué se podría hacer? ¿En qué asuntos se podría avanzar? ¿Cuáles serían las prioridades para el Congreso a partir de diciembre? Primero, esto que nosotros planteamos no es ninguna novedad. Vamos a tomar un ejemplo bien. Obama, en sus 4 años de gestión últimos, no pudo aprobar un montón de leyes porque no sacó una sola ley porque el Senado no tenía número en el Senado, Así perdía es. todas las votaciones. Es decir, el Poder Ejecutivo en cualquier país necesita un apoyo. Cuando vos tenés ejecutivo, legislativo, las leyes se aprueban en el Congreso. Y hay dos grandes grupos de leyes, diría yo. Las leyes que manda el gobierno, y el bloque oficialista tiene siempre la responsabilidad de ser impulsor y mejorador de esos proyectos, porque yo creo que nosotros muchas veces hemos dialogado con el Ejecutivo y le hemos introducido cambios a los proyectos originales que los han mejorado. y también desarrollar iniciativas propias, como la que Massa tuvo con el tema de el impuesto a la ganancia, o como la que con Máximo tuvimos con el tema del aporte solidario, para citar algunas de las más notables de los últimos tiempos. Desde ese punto de vista, siempre nuestros proyectos van a ir en la misma dirección. Ahora, hoy hay una cantidad de cosas que están trabadas. Está trabada la posibilidad de designar un procurador. Sí. Para decir algo elemental en un país republicano, que no puede designar a los miembros de los poderes para que actúen como corresponde. No podemos aprobar una ley de etiquetado frontal, de la que ayer se habló bastante en el acto, que no es nada más que una ley de transparencia informativa, para que los consumidores sepamos de verdad qué tienen los productos, los frascos adentro cuando los compramos. Bueno, la reforma judicial tampoco, quedó ahí trabada en diputados. Bueno, ya lo dije antes, lo de la reforma judicial. Sí. Entonces, contar con una mayoría parlamentaria, en el caso nuestro, no es para avanzar en ninguna discrecionalidad, es para poder avanzar en las leyes que hacen falta para seguir resolviendo los problemas enormes que este país tiene y que se han agravado primero durante la pandemia macrista y luego durante la pandemia sanitaria. De la pandemia macrista salimos hace ya un año y medio largo, y de la otra estamos saliendo, y entonces necesitamos también avanzar en los cambios que hacen falta para mejorar las condiciones de vida de la gente, y eso es amplísimo, la lista es interminable de cosas. Bien. Hoy las iniciativas van desde todo tipo, vuelvo a repetir, hay proyectos que están esperando para ser tratados, como este que te digo del etiquetado frontal, otros que han demorado muchísimo hasta que los pudimos tratar. Tenemos el tema de los humedales que está trabado y que no se puede tratar, qué sé yo, hay tantas cosas que hacer, que son innumerables. Bien. Que una mayoría parlamentaria nos permitiría avanzar. No se trata de avanzar sin tratar de acordar, porque cuanto más consenso se logra, es mejor. No se trata de convertir al Parlamento en una escribanía. Ahora tenemos mayoría, Pito Catalán. Además les quiero decir que esa mayoría es la mayoría de una coalición que también tiene matices a su interior y que también tiene que, y lo digo en el que se entienda bien el término, abro comillas, negociar internamente determinadas cuestiones, porque cuando discutimos algún proyecto algunos quieren ir más a fondo, o no sé si a fondo, pero quieren, por ejemplo, ustedes se acuerdan, y con Ari lo hemos charlado al aire también, cuando el aporte solidario había proyectos que querían que fuera mucho más abarcativo y que llegara a una mayor cantidad de gente. Y nosotros desde el primer día insistíamos, no, tiene que ser la ecuación del punto de menor cantidad de gente alcanzada con mayor aporte a recaudar. Claro, sí, me acuerdo. Sí, eso enriquece también los proyectos dentro del frente de todos. Claro, los proyectos se enriquecen en ese debate, los debates son... debatir no es negativo, es agregar valor. Cuando vino el proyecto último del Poder Ejecutivo de impuesto a las ganancias de las empresas, nosotros lo vimos con Sergio Massa y con Máximo, y vimos que tenía cuestiones que podían mejorarse, y le pedimos una reunión a la gente de economía, hicimos una reunión de trabajo y acordamos mejora, y mandaron un nuevo proyecto superador, que es el que se termina aprobando, que fue mejor que el original, pero no fue una confrontación, fue un aporte positivo de quienes queremos ir en la misma dirección, y a veces tenemos miradas que no son absolutamente coincidentes, y eso no es malo, es saludable. Totalmente. Carlos, como siempre, gracias por atendernos acá en el Destape Radio, que tengas buen día y mucha suerte en las elecciones. Hola, se nos cortó. Bueno, un abrazo a Carlos. Estábamos hablando con Carlos Heller, diputado nacional, precandidato a renovar su banca por la ciudad de Buenos Aires.